Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Discúlpete. La forma coordinada. Esta policía la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. La esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Colocamos la importancia aún cuando los actores y protagonistas puedan reducirse a la mínima expresión, a lo que está redactado en una orden del día, al rótulo que tiene cada expediente, a la no explicación pública, salvo que los que hacen la cobertura legislativa y que tratan de darle un continuado a una tarea lenta, por momentos embarrada la cancha, nos asumamos en la responsabilidad de mostrar, de decir, de expresar que el Poder Legislativo sigue el camino del Ejecutivo que éste traza y cuenta con esa cadencia, con ese ritmo. No hay dinámica. Esta semana nosotros la comenzamos señalándoles a ustedes a partir de una entrevista realizada con el concejal Benítez que la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Moreno, el ministro de Justicia y Seguridad Casal y el intendente Hues habían alcanzado un acuerdo tras la gestión y la exigencia del intendente para dar lo que él llama respuestas estructurales a largo plazo, de profundidad. La escuela de policía en la Quinta de Maradona será un hecho, pero nadie allá en el recinto hizo uso de la palabra para explicar este paso que después será promocionado y habrá propaganda. Aguardé con mínima expectativa que alguien, uno de los concejales, pudiese tomar la palabra, ya que esta cuestión situada en un expediente que no está rotulado en la compra, sí, de la Quinta de Maradona para la descentralización de la Bucetich, sino el intendente municipal sobre una cuestión que no es clara, por lo tanto cualquier vecino que tome la orden del día no sabrá de qué trata. Esperé ayer que alguien tomara la palabra para hacer una defensa, una crítica o lo que sea. No hubo nadie. Tampoco ningún concejal hizo uso de la palabra para comentar que enfrente de la maternidad, que todavía no tiene fecha de inauguración, se va a comprar un predio que le dé un espacio más a la política sanitaria. Y estoy hablando de dos grandes falencias, de dos grandes vacíos, huecos. Y ayer en el Consejo Deliberante nadie habló, salvo para homenajear, y está bien, a dos deportistas, un boxeador que alcanzó un título mundial y un joven ciclista que ganó el torneo argentino. El ciclista estaba, el boxeador creo que se reunía ayer con la presidenta de la Nación y era más importante esa foto que le entregó un diploma aquí. Después, nada. Ah, me olvidaba, Canoura, la primera vez que lo escucho hablar, al concejal del vecinalismo, explicando que en una unidad sanitaria, que creo que es la de Álvarez, hace 9 meses que no tiene gas. Se cortó el suministro. 9 meses que se cortó el suministro. El expediente apareció en la orden del día de ayer. Y Canoura, más adecuado de estos tiempos, reconoció la buena voluntad de las autoridades ejecutivas para recibir la queja, perdón, para recibir la petición. Porque reconoció la buena voluntad. 9 meses suspendido el suministro y Canoura reconoce la buena voluntad de la gestión ejecutiva para tomar esa petición. ¿Se imagina cuál es? Que se restablezca el servicio de gas. Pero no fue lo único, que es nada. En el programa de hoy vamos a escuchar lo ocurrido ayer. Se lo adelanté, le dije, puede haber una sorpresa. La imaginaba por el tiempo transcurrido y porque alguien le tiene que poner, ¿cómo se dice?, el cascabel al gato. Alguien. Si ustedes escucharon, por lo menos en esta radio, y casi exclusivamente en esta radio, que la empresa de recolección de residuos El Trébol es una aspiradora de millones y millones de pesos, que no resiste ni al más mínimo análisis la falta de control, quiero decir, el descontrol, es un hecho. Y si por enésima vez decimos que es el contrato por día y por cuadra, en la última semana, la semana pasada, creo que no hubo recolección de residuos en todo el distrito. Yo quiero que ustedes traten de recibir esto, porque si en una semana no hay recolección, y es por día y por cuadra, el próximo año, en el 2013, cuando se haga la rendición de cuentas, tiene que haber una nota de crédito de descuento, porque no pasaron los camiones. Bueno, señores, nunca ocurrió. Desde el año 2002 hasta la fecha, nunca se le descontó a la empresa El Trébol nada. Para las organizaciones sociales que son tan adeptas a decir que la profundización hay que llevarla a cabo, yo les propongo una vez más que le soliciten a su jefe, aquellas que son aliadas a UES, que éste les entregue el plano de todas las calles por donde deben pasar los camiones. ¿Y cuáles son las frecuencias? Frecuencia 6, 3, 3 y una nueva que se agregó sin que ésta haya cruzado el Consejo Deliberante para su homologación, que es la frecuencia 4. Que nadie sabe qué es la frecuencia 4, si uno puede deducir que es una frecuencia en donde los camiones pasan 4 veces a la semana. De la última rendición de cuentas surgió un dato que es oficial, que el último valor reconocido por Arregui UES, porque UES toma la intendencia en el diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, el valor por cuadra era 13 pesos y moneda. Y es de la última factura de diciembre. Pero en el devengado, que es un valor que reconoce la municipalidad a favor de la empresa, la cifra ascendía a 77 millones de pesos en el global del año. Y si eso se divide por la cantidad de cuadras servidas por la empresa, el valor de 13 pasa a 19. Resultado, 24 millones de pesos que no están justificados. ¿Escuchaste bien? La rendición de cuentas en mayo. Abril, junio, julio. Y ayer, el concejal López, en presidencia primero, antes de labor parlamentaria, esto es en el edificio de la calle Martínez Melo, informó en la presidencia a todos los presidentes de bloque que él iba a pedir la interpelación del licenciado Mariano Hues. Presentó una nota el concejal López y en el recinto, apelando a un instrumento institucional que es la moción de privilegio, solicitó la palabra y le cedieron 10 minutos. Y en esos 10 minutos, expresó más o menos lo que yo les estoy contando respecto al escandaloso pago que se le sigue realizando a la empresa El Trébol. Te propongo que te quedes ahí porque vamos a escuchar la última parte de la argumentación de López, que es la lectura de esa nota que presentó por mesa de entradas del Consejo, pidiendo la interpelación de Mariano Hues por El Trébol. Y después vas a escuchar las notas que pudimos hacer con tres referentes de algunos bloques. No pude hablar con Arrizabalaga, pero sí vas a escuchar la palabra del señor Néstor Joao, que es del PRO. Sí vas a escuchar el testimonio de José Barreiro, un joven que es el hombre fuerte, dicen muchos, en el Consejo Deliberante de Mariano Hues. Es de la Juventud Peronista de Pueblo Libre. Y de Pablo Lombardi, este legislador de extracción sindical, adherido al moyanismo, que está dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Sí te quiero adelantar algo. Cuando habló López y se puso a consideración esa moción que es la interpelación de Mariano Hues, hubo una sola mano levantada a favor, la de López. El resto, obviamente y elemental, el oficialismo no iba a acompañar, tampoco acompañó la Unión Cívica Radical, tampoco acompañó la Unión Pro Boom. Sobre esto lo vamos a contar porque se cuestionó el método y la forma. No todo es tan lineal en la política. Y lo vamos a explicar en este programa y esperamos la presencia en el día de hoy de la concejal Palacio. ¿Sí? Y charlaremos sobre el impresionante aumento que recibieron los municipales. Y les voy a leer a ustedes un volante, una solicitada, una especie de solicitada del Sindicato de Trabajadores Municipales destacando el éxito. Más o menos 200 pesos por cabeza, para los que menos ganan. Claro está, el aumento que va a ser absorbido, llegará al bolsillo de los trabajadores y absorbido por la inflación. Ese aumento será ejecutado ahora, cuando cobren el salario de julio, ahora, en los próximos días. Y quiero contarles de qué trata y cuál fue la propuesta alternativa de ATE que Hues rechazó. Porque todo es una cuestión económica y de negocios. Claro está, de poder. Esto se llama recorte informativo, quédate ahí porque no va a ser un programa de basura, sino de observación de qué trata el negocio de la basura. Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo. Cambiaste la voz, tus ojos miran serio. Que se entrelazan. Se consume. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Nosotros no nos parecía como bloque, era que no era lugar, sobre todo pensando en los mecanismos que estamos utilizando hoy en esta nueva etapa del Consejo Deliberante, o por lo menos desde lo que fue el periodo después de diciembre del 2011, ¿no? Donde hasta ahora lo que hemos acordado entre las diferentes fuerzas es que cada vez que necesitamos información por parte del Ejecutivo, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en cada una de las comisiones de trabajo y desde la comisión de trabajo, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, pedimos al Ejecutivo, en forma conjunta con la fuerza de todo el Poder Legislativo, esa información y hemos pedido... Pues ha habido temas que pasaron muy rápido por la sesión, con mucho contenido para el pueblo y por ahí no fueron debatidos, porque lo hemos trabajado mucho en la sesión, lo hemos trabajado mucho en la comisión y por ahí no se explicó lo de... La moción de privilegio y a última hora, sobre el cierre de la actividad legislativa del Consejo, he presentado un proyecto de resolución para que, de ser aprobado, se lo cite al señor Intendente. Para llegar a la tanda en punto, estamos a 2 minutos de la tanda de media hora. Voy a leer dos comunicados bien distintos sobre un mismo tema. Perdón. El primero es Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. El título dice Hechos Verdaderos. Se logró en marzo 180 pesos de aumento al sueldo básico, un 8%, el refrigerio a 120. Aumento salarial de julio, 220, al sueldo básico, el 10%. Más de 700 pases a planta permanente. Aumento de la actividad crítica, inclusión en la actividad crítica de compañeros que no la tenían, recategorizaciones para los compañeros jubilados. Y cierra esto diciendo las conquistas son fruto de las luchas que produce la unidad de los trabajadores. Aumento salarial, entre signo de preguntas. Insuficiente y desigual. ATE. Hace un mes le presentamos al Ejecutivo nuestra propuesta que consiste en tomar el 6% presupuestado del año anterior. Este porcentaje traducido a pesos significan 1.334.400 pesos. Lo dividimos por la cantidad de 4.400 municipales y nos da 303 pesos con 27 para cada trabajador. Desde el intendente, concejales, funcionarios de altas categorías y los trabajadores en general. Sería esto como una medida socialista. Sepan entender por qué lo digo. es tomar el monto total aplicado al aumento y dividirlo, ese monto, por la cantidad de trabajadores. Reitero, si se hace de esta forma, no se hizo, si se hubiese hecho, Mariano Güez tendría un incremento de 303 pesos en su haber. Y el último trabajador, el de menos categoría, también 303 pesos. No fue esto lo que se tomó. Dice el comunicado, es evidente la diferencia entre recomponer el salario en forma porcentual a la forma que planteamos nosotros, desde ATE seccional Moreno Merlo, que es aumentar en sumas fijas. De esta manera estaríamos achicando la brecha salarial entre los que más ganan y los que menos percibimos por nuestra labor. Por otra parte, consideramos correcta la decisión del Ejecutivo en pasar a planta a todos los trabajadores precarizados. Asimismo, debemos recalcar que todas las conquistas que hemos adquirido en estos últimos tiempos es fruto y producto de la lucha de todos y todas las trabajadoras y trabajadores frente al avance de la crisis del sistema de organización de los trabajadores. Los cierres son parecidos. Frente al avance de la crisis, la unidad de los trabajadores. Resultado de la lucha, ATE. Y el sindicato municipal, las conquistas son fruto de las luchas que produce la unidad de los trabajadores. La diferencia, para que se comprenda, si es que todavía no se alcanzó ese nivel de entendimiento, es que históricamente, cuando se produce un aumento salarial, nunca se arriba a la propuesta de ATE porque no es novedosa. La propuesta de ATE es muy simple. Hay 2 millones de pesos a distribuir porque se considera que el 6% aplicado a cada categoría, desde el intendente hacia abajo, porque hay que respetar la ley orgánica de las municipalidades, que después a lo largo del programa te voy a contar cómo es mentirosa y violatoria la ley por quienes dicen que hay que respetar la ley. Si se toma el porcentaje, que en este caso ha sido un 10% para todos, no es lo mismo un 10% para el salario básico del intendente que está ganando 36 mil pesos o para los concejales que están por encima de los 15 mil. Un 10%, si se lo aplicás, para un concejal son 1.500 pesos, el 10%. Pero para un trabajador que gana 1.500 pesos, el 10% son 150 pesos. ¿Se comprende? La propuesta que llevó ATE fue, tomemos la masa completa de dinero que se aplica al aumento y no vayamos al porcentaje del 8, del 10, del 15. En este caso es el 10. ¿Ok? Sino dividamos esa masa por la cantidad de empleados. Como ATE considera, y debe ser un número oficial, que la municipalidad tiene 4.400 empleados municipales, si se divide la cifra calculada en 1.300.000 pesos, cada trabajador, y ahí se lo considera a Hueso y a los concejales como trabajadores también, le correspondería 300 pesos, al igual que el último trabajador de menor categoría. ¿Por qué no se evalúa esto? Primero, porque la brecha salarial hay que consolidarla, y el que menos gana es el que menor responsabilidad tiene. Desde ahí corrieron siempre y van a seguir corriendo siempre. Y los sindicatos, que una vez más lo decimos nosotros, se van a encontrar con esta realidad siempre. La única forma de modificarla es con presencia en la calle y con lucha mayor todavía, y fundamentalmente discutir lo que es la redacción de la ley orgánica de las municipalidades, porque allí establece esa ley que el sueldo del intendente está representado por 16 salarios básicos, el de menor categoría, con 40 horas semanales, si mal no recuerdo. Y en el caso de los concejales, la dieta está compuesta por 4 salarios y medio del menor categoría. Claro que el que tiene una menor categoría estará en 2.000 pesos, 2.200 pesos. Y estoy haciendo un cálculo aproximado. Si uno multiplica 2.200 pesos por 4.5, no llega nunca a 16.000, que es el sueldo de un concejal. Es decir, algo pasó hace un par de años y fue un acuerdo entre el oficialismo y el PRO, sobre todo el que soy senador, Aníbal Acef, que reclamó un ajuste, ya que ante cada aumento salarial quienes sacaban ventaja eran los funcionarios del Departamento Ejecutivo, con las bonificaciones y demás. El concejal cobra solamente la dieta. De otra manera, los que más ganan, ganan siempre más, y los que menos ganan, no les alcanza siquiera para correr de atrás la inflación. Tanda de la media hora y venimos. En

es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, está con nosotros la concejal Palacio, conociendo la nueva casa, ¿no? Aquí en Irigoyen 77, porque algunos preguntan si... Sí, nos fuimos de Saavedra, pero estamos en Irigoyen. Cerquita. No, estamos cerca. Bueno, gracias por estar aquí, Adriana. Mira, llegó un mensaje porque recién anunciaba que ibas a estar vos. Aquí está, dice, me gustaría que le preguntes a la concejal cómo vivimos los municipales con sueldos entre 2.000 y 2.900 pesos. Los obreros somos los que sostenemos día a día la estructura municipal y tenemos muchas responsabilidades. No es justo lo que ganamos. Soy Alejandra, no pertenezco a ningún sindicato o partido. Bueno, primero le agradezco a Alejandra la presentación del mensaje, porque es un mensaje, como se dice, respetuoso. Sí, yo recién comentaba que hay una discusión que no se va a dar nunca. Por lo menos yo no tengo esa expectativa, ni esa esperanza. Que se admita que frente a situaciones de crisis como la que se están viviendo, y lo dijo hace muy poco Wes, es tiempo de austeridad, se podría tomar la propuesta que ATE le acercó a Wes, que sobre el monto efectivo que se va a destinar para el aumento en porcentaje, ese monto se divida por la cantidad de empleados. Entonces, Wes o vos tendrían un ingreso de 330 pesos al igual que el último trabajador. No se hace. Mira... Primero lo que y vos quiero... me vas a... Bueno, vos no, me vas a dar tu argumento. No, primero no es un argumento, sino simplemente le quiero contestar a Alejandra. Yo creo que la diferencia entre el poder jerárquico y los empleados municipales, como bien dice Alejandra, se debe... Primero, el tema de los concejales está pautado y normado por ley. Entonces, y el del intendente también. Y el del intendente también. Lo cual, ahí tendríamos que ver una modificación de la ley orgánica recién, sí, municipal, claro. Que es una modificación a nivel provincial. Pero aún así, yo creo que Alejandra tiene razón. Porque lo que pasa en el municipio de Moreno, que es lo que conozco, es que la escala salarial es tan, pero tan extensa, y es un reclamo que yo personalmente le he hecho a todos los sindicatos, para que trabajen y pidan trabajar en la grilla salarial. Porque realmente, para poder un empleado poder ir ascendiendo a las categorías que lo pueden llegar a proporcionar, para promocionar una o dos categorías tiene que pasar como 4 o 5 años. Y en la diferencia del valor no significa absolutamente nada, porque no sé cuánto estará ahora la promoción de una categoría, pero son 50, 60 pesos. Que obviamente al empleado municipal no lo incentiva en absoluto a capacitarse, a brindar tal vez una mayor calidad de servicio, o si no, cumple eficientemente con su trabajo, pero no se siente incentivado. Entonces yo creo que acá hay una discusión muy, pero muy profunda, que es reestructurar esa grilla salarial, esa escala salarial, que hace que estén muy alejados una punta de la otra, ¿no? Porque el tema, yo creo que todos tenemos que ganar bien y no hay que nivelar para abajo. Pero desgraciadamente la actual grilla salarial que tiene la municipalidad, que es desde el 95, esta grilla, yo la verdad, hace muchos años, y la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales y la Asociación Municipal, te lo pueden contar, que siempre le digo, ustedes tienen que pelear para que esta grilla se saque, porque es una grilla totalmente injusta, en donde hay categorías y categorías y categorías, en donde el empleado municipal no puede acceder fácilmente. Ahora, ustedes como una mejora salarial. ¿Cómo lo podrías hacer? Sí, yo empecé a trabajar, claro. Nosotros empezamos, yo empecé a trabajar un proyecto Quiero personal. Quiero decir, vos podés trabajar un proyecto porque sos legislador y decir a los sindicatos, miren. Sí, totalmente. Amerita que lo hagan los sindicatos. Está bien. Pero nosotros, por ejemplo, con el concejal Machado... Alejandra, por ejemplo, en el mensaje dice, yo no soy afiliada a ningún sindicato. Bueno, está bien, ¿no? Pero digo que... se vería beneficiada por una cuestión así. Pero no es una cuestión nada más que para los del sindicato. Tiene que ser para todos los empleados municipales. Pero sí creo que quien tiene que levantar la bandera es quien representa a los trabajadores municipales. ATE, el sindicato municipal, la asociación municipal. Hay una asociación municipal, de trabajadores municipales. Entonces, bueno, está muy dividido el sector gremial municipal. Pero Machado, en su momento, el concejal en el mandato cumplido del PRO, él es una persona que estaba muy comprometida, más allá de que uno pueda acordar o no ideológicamente, con el empleado administrativo municipal. Y él en algún momento hizo algún tipo de propuestas, se avanzó un poco. Lo que sí, en la última reunión que tuvimos los presidentes del bloque con el intendente municipal, esta cuestión también le fue planteada, porque amerita que uno lo diga, y él desde su lado, ¿no? Y seguramente nosotros desde el legislativo y también los sindicatos serían bueno que hicieran su aporte, prometió revisar esta grilla municipal, que realmente yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Uh-huh. Después, ¿cómo se aplica el aumento? Bueno, seguramente es una cuestión de discusión profunda, en donde bueno, tendremos que ponernos todos a trabajar. En un momento nosotros habíamos pedido, el Consejo Deliberante, los sindicatos y el Departamento Ejecutivo, por ordenanza creamos una mesa de discusión salarial. No es porque nosotros definamos el porcentaje, porque sin duda cuánto puede dar o no puede dar en respecto y en referencia al aumento es el Departamento Ejecutivo, que maneja el presupuesto. Nosotros por ahí lo estaremos mirando o controlando. Y la verdad que nunca se convocó esa mesa, y está creada. ¿Viste? Y siempre... Bueno, fue un reclamo de Machado en bueno, los últimos... fue un reclamo de Machado y en los últimos reclamo, meses la gestión que tuvo, claro, fue muy duro Machado en eso. Y es una cuestión que no es que nosotros vamos a decir o definir los números, pero por ahí podemos ayudar con alguna idea, con algún aporte. Y bueno, obviamente el Departamento Ejecutivo decide hablar por las partes, uh-huh. Lo cual no está bueno. Bueno, pero bueno. En esto que plantea... no tenemos un vasito de agua. Perdón. Para concejal. Esto que señala concejal Palacio... creo que hoy, si tenemos tiempo y hablamos con el Cholo García, que es el secretario general de FECIMU, que es la Federación Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, pero además es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, se resuelve con una cuestión que el poder político a nivel nacional, provincial, local, no tanto, porque no es competencia, en este caso, que es una ley que habilite a las paritarias. Si existiera una ley de paritarias para los municipales, no es que el intendente de turno, en este caso Wes, fue antes a Rey y dice, yo tengo para darte esto y no hay más. Entonces la única alternativa que tiene un sindicato o una organización es pararse en un plan de lucha que es un paro. No hay una mesa de discusión. Es oferta y demanda, que es distinto a una paritaria donde se discuten todo tipo de condiciones. Entonces lo que vemos, y lo vamos a charlar en la segunda hora con Luis Ibáñez, es que ATE propuso sobre 1.300.000 pesos, más o menos, que es lo que se destina para este aumento del 10%, que se dividiera por 4.400 trabajadores municipales. Eso daba 303 pesos desde el intendente hasta el último. ¿Qué se decidió? Lo habitual, lo lógico que amplía la brecha es el 10% y para un 10% para el sueldo del intendente, decía recién que está en 40.000 pesos, es 4.000. Y ustedes están en 12.000 pesos 12 de básico. 12.000, sí, un poco más. No, 12.000 y pico. 12.000. Sí. Bueno, serán 1.200 pesos para los concejales que, a diferencia de un funcionario del Departamento Ejecutivo, no tienen bonificación. Los concejales tienen una dieta. No estoy hablando a favor de los concejales, sino estoy dando una explicación de cómo se compone el salario sueldo, o el sueldo. Y estás mucho más expuesto, no estoy justificando absolutamente nada, pero estás mucho más expuesto que un secretario, tanto legalmente, claro. ¿No? Sí, que sí, vos tenés sí, que sí. responder por tus acciones, que está muy bien y así debe ser, no digo que estoy en contra. Es todo un tema, pero yo sí también, como digo, lo que me parece que está mal, quiero decir lo que me parece que está bien. Yo hace muchos años que vengo bregando para que en el presupuesto exista el colchón del aumento para el empleado municipal. Porque nunca existió, la verdad es esa. Todos los presupuestos venían sin ese 20, 10, 15, no importa el porcentaje que se pusiera en juego, que el municipio de Moreno proyectara en su presupuesto real cuánto era el aumento que podría llegar a dar. Y la verdad que este año se hizo. Es una charla que yo, por lo personal, le he dicho mucho a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Municipales, y se calculó un 8 y un 6, que en realidad yo creo que va a ser un aumento un poco más, porque de hecho ahora se va a, lo que vos decías recién, va a ser un 10%, así que ya estamos un 18, y se prevé un aumento de sueldo más para noviembre, que decirlo, no sé, sería imprudente, porque no sé cómo es la estimación económica. Ahora, fíjate, del Ejecutivo. Es cierto que... Eso es un dato de la realidad que me parece que hay que marcarlo, porque no se entendía esta lógica de incluir ese aumento, y es importante que se incluya. Sí, vos sabés que en esto vamos a disentir, por lo menos voy a disentir con vos, que no es un aumento, es una recomposición. No, tenés razón, es una recomposición salarial. Magra. Sí, sí. Y si bien es cierto que Hues, a diferencia de la gestión de Andrés Arregui, puede calcular el presupuesto, decime a partir de qué mes comenzó a regir la recomposición. ¿De enero o marzo? ¿Fue a partir de marzo? No. Si yo mal no me equivoco, porque la verdad estoy un poco vieja y me olvido las cosas, sí. Fue en febrero que la gente lo cobró. Bueno, cobró en febrero. Cobró en febrero, que sería enero. Antes, y digo a favor de lo que vos estás planteando, antes comenzaba la discusión salarial en marzo, sí. Y era retroactivo a marzo. Por lo tanto, la gestión se comía la recomposición de enero y febrero y hacía un colchón para cubrir otras cuestiones que hacen la administración. Hay preguntas de lo que ocurrió ayer. Dentro de la rapidez que podás utilizar y contestar. Lo decía en la apertura, tema escuela de policía, comprar la Quinta Maradona, frente a la maternidad de baja complejidad, también un predio que estaría a favor o en sesión de la municipalidad, destacamento, nadie habló. Bueno. Es el que está ahí, que dice, paso por el consejo a ver qué trata... Dice, no vengo más. Y sí, había temas. Sí, es decir, en las sesiones anteriores no había nada. Totalmente. No había nada. Este tenía un poquito, no hablaron. Bueno. Es increíble. ¿Verdad? Ahí voy a hablar desde mi postura personal. Me parece que, si vos me permitís, me explayo dos minutitos para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando. Bueno, todos saben que el intendente municipal anunció la llegada de la escuela Bucetich a Moreno. Una acotación... es parte de la solución, para mí no es la solución, y la provincia de Buenos Aires compró la quinta del jugador Maradona, entonces queda destinada para la escuela. Después se compró con fondos propios municipales. Mirá vos. Se va a comprar, perdón, tengo que hablar en potencia, con fondos propios municipales, una casa, una quinta al lado también del materno infantil que va a servir para todo el trabajo de prevención como asistencia primaria en el sector materno infantil. Y el tercer tema, que también para mí era muy importante, yo esperaba que alguien del oficialismo hablara, porque es un problema que estamos sufriendo hoy todos los morenenses. La luz. Claro, el colapso de... El corte de energía eléctrica, que todos vivimos en la semana algún corte, todos nos estamos ligando, o no sé si todos, pero la gran mayoría, y a través del Ministerio de Planificación llegan 40 millones de pesos a Moreno, para que Edenor haga todo el cableado eléctrico. Pero es el cableado, es muy importante ese expediente. Es muy importante. Pero ese expediente tiene que ver con el tendido eléctrico que favorece a los parques industriales. En una parte, pero llega a todo Moreno. Bueno, se hace en etapa. No, es que está firmado así el convenio. Está firmado así. No, está firmado. Carlos Benítez. En el anexo del convenio. Carlos Benítez, hablé con él la semana sobre pasada. Sobre todo, perdóname, sí. Para la gente de Cuartel Quinto, que es donde... Sí, claro. Claro, es donde mayor está el colapso. Todo Moreno está colapsado energéticamente. Sí, sí. Pero el mayor problema lo tienen los vecinos de Cuartel Quinto, es donde está la prioridad. Igual el convenio se vota con el anexo, así que no pueden salirse de ahí. Uh-huh. Pero también es cierto, lo que vos decís, y Marcat, que una parte está destinada al parque industrial. Sí, sí, esto me lo dijo Benítez. Entonces yo tomo que pero un miembro del oficialismo dice, se firma un convenio, inversión del Ministerio de Planificación para extender el tendido de la red eléctrica de Edenor, que va a favorecer los parques industriales. ¿Dónde están los parques industriales? privados, en Cuartel Quinto. En Cuartel Quinto. Pero que eso favorece, mira, a la gente, y sí, pero también... Si querés, en algún momento yo te paso el listado. Sí, por favor. Del listado de los... en el porcentaje del listado de todo lo que se va a beneficiar, que son muchas zonas de Moreno, el parque industrial, lamento que el compañero del Frente para la Victoria no lo haya dicho, el parque industrial representa el 3% de ese listado. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, el 97% está todo distribuido en distintas zonas del Partido de Moreno y barrios del Partido de Moreno donde se ha colapsado energéticamente. Ahora, fíjate una cosa, pero bien, Adriana, lo que decís vos, nadie habló de esto. Pero aparte, nadie hablar. La inversión la hace el Ministerio de Planificación, no la empresa. Sí, ahí se oculta la desinversión de la empresa porque... Uh-huh. ¿Cómo es la historia? En realidad, ¿es el neoliberalismo cómo era? Se que vuelve... los tipos se llevaban todo el dinero y no ponían un mango. Además, nosotros le pagábamos. Bueno, lo seguimos haciendo. Ahí se subsidia no la empresa. No se discutió nada. Ayer nadie informó nada. Ahí se subsidia la empresa. Porque en realidad quien va a manejar el dinero es la municipalidad, pero el trabajo lo va a hacer Edenor. Claro. Pero también Nobleza Obliga es... a pedido del mismo municipio de Moreno, porque obviamente no es el mismo Moreno de ahora al Moreno de cuando nosotros éramos chicos. Hoy la gente tiene mucho más acceso a la cuestión eléctrica, electrónica. Uh-huh. Entonces, por ahí en una casa, viste, las estufitas de eléctricas, las televisores, bueno, lo que cada uno tiene en su propia casa, ha hecho que colapsara la red, porque obviamente son cables de la época en que Moreno tenía 20.000 habitantes, suponte. Sí. ¿No? Y estamos en 500. Bueno, lo mismo sucede con el agua. Y lo mismo sucede con la salud. Lo mismo sucede con todo. Claro, Moreno ha colapsado en todas sus estructuras urbanísticas y asistenciales. Esa es la verdad de la cuestión. Decime una cosa, ayer sí se habló, y no te lo pude preguntar, quería charlar con vos sobre el trébol, que es el pedido de interpelación que formula Carlos López en el día de ayer, y hoy es una fecha para el peronismo importante, supongo, para vos, como mujer, muy importante. Yo he ido a pocos actos del 26 de julio en la marcha. Creo que hoy no va a ser una marcha de antorchas. Creo que no va a haber antorchas. No, averigüé y no va a haber marcha de antorchas. No hay antorchas. Hoy hay una marcha. Es una pena, ¿eh? Yo quiero hacer una reflexión en ese sentido. Por eso, mirá cómo yo... ayer averigüé si hoy se iban a prender antorcha, me dijeron que no. Entonces yo quiero saber por qué no. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Y no quiero dejar pasar la oportunidad que el trébol no es una moción de privilegio de López e interpelación a Hues. El trébol nos interpela a todos. Sí, igualmente... Vos me vas a decir... A ver, decime. No. Si es una cuestión de forma. No, sí. Eso no, para ¿viste? Para mí es una cuestión de forma. Habida cuenta, mira, que con todo el respeto que me merece Carlos López, creo que Carlos ha sido la persona que se ha puesto el debate del trébol a sus espaldas, porque hay que decirlo, es así. Uh-huh. Él es el que estudia, el que analiza, el que todo el tiempo lleva. Me parece, y esto me parece que no está mal, él tenía que hacer un gesto público en referencia a este tema, pero creo, él armó un expediente ayer, si mal no me equivoco. Lo que yo sí objeto es que a nivel legislativo él debería haberlo planteado en los ámbitos... comisión. Aparte, toda la semana pasada y la otra semana estuvimos trabajando muchísimo. Es más, yo estoy trabajando también con Carlos el tema del código de ética pública. Ajá. Y toda esta cuestión, que hay que hacerle varias modificaciones a mi humilde... Es un plagio eso. A mi humilde entender. Entonces, a mí en lo personal... 5 minutos antes de entrar a una sesión que el compañero edil te informe que va a pedir la interpelación al intendente, está en todo su derecho, y lo entiendo de su postura política. Claro. Y porque él se ha cargado el tema al hombro y tal vez necesitaba ya a esta altura hacer un gesto político público. Uh-huh. No lo entiendo de los legislativos, Rubén, porque la verdad que estuvimos mucho tiempo reunidos en la Comisión de Legales, estuvimos mucho tiempo reunidos en la Comisión de Obras Públicas, que son las comisiones atinentes a este tema, y el expediente nunca apareció. Bueno, el expediente ya quedó planteado, y seguramente la semana que viene, no sé cuál de las comisiones será derivado, tendrá tratamiento, y ahí sí veremos entre todos. Uh-huh. El tema. Pero bueno, está bien, lo planteó y está en todo su derecho. Es un hecho político. Yo no lo desconozco, pero se lo decía ayer a Barreiro. Es la primera vez que Barreiro me da una nota, ¿no? Porque es uno de los jóvenes dirigentes que están en el Consejo Deliberante. Y también va para vos. Si en una rendición de cuentas el concejal López, que hace un análisis y una investigación, dice, faltan 24 millones de pesos. La nueva gestión, que dice Wes, es la nueva gestión, al otro día manda a Martinelli y dice, mire, aquí está la documentación. Eso no pasó ahora y no pasó antes, porque hay pedidos de informes sobre el trébol, lo hizo muchas veces Claudia Seff y demás. Fíjate en algo menor, Claudia Seff, creo que fue en la sesión también de rendición de cuentas, o una después, señala que el predio que está frente a la estación de transferencia ya fue vendido por el ONAVE a un privado, y lo dice... pero lo dice muy ligeramente. Pero, a ver, hay que tener pruebas. Digo, no digo que Carlos no las tenga, por favor. Pero me refiero, vos no podés comparar los dichos de Claudia Seff. No. Lo que te quiero decir es la importancia de la información. Y si es algo nuevo de la gestión, al otro día dice, venga, Claudia Seff, o llame a un medio, a quien sea, a algún consejero de oficialismo, tome, rebata lo que dijo Claudia Seff porque es mentira. Sí, pero son dos cuestiones total y absolutamente distintas. No, yo no estoy hablando... no es que estoy haciendo una mezcla, digo... Si hay información que pueda rebatir se dice, sí, claro, al otro día tienen que aparecer. Bueno, pero eso ya es una cuestión de cómo se comporta el Ejecutivo con la información. Lo que yo quiero decir que son dos cuestiones bien distintas. No, está claro que son distintas. Porque Claudia dijo algo en el marco de la sesión que alguien le contó que le había dicho un dato extraoficial del Ministerio de Planificación. El amigo de no sé qué, y me parece que uno esos temas tiene que tratarlos con mucho más seriedad. Ahora, vos lo podés buscar. A eso. Seguramente. Es decir, a ver, che, eso que había quedado y había sido un compromiso de Andrés Arregui de no utilizar esa tierra para un fin privado, sino ampliar la estación de transferencia, pero tiene un carácter público. Yo lo tomo de ahí. Pero yo voy a lo que yo te planteo, es que no se puede tirar la información tan livianamente, y yo no me voy a hacer cargo de las cosas que diga Claudia Seff, si él ya no me las muestra, no me las documenta. Otra cosa, y obvio. Sí, Rubén, porque Claudia todo el tiempo, no estoy desmereciendo el trabajo que Claudia hace, pero ya todo. Vende humo a veces. Y tira cosas que después en la práctica y en el trabajo no se condicen. Uh-huh. Otra cosa es el estudio que puede hacer Carlos del tema del trébol, que yo creo que es mucho más complejo y es que realmente hay que sentarse con el expediente madre. Uh-huh. Que me parece, que esa, ahí está el expediente madre, claro, que no apareció nunca. Claro, el expediente ahí madre. Está el expediente madre. Se habrá ido con el padre el expediente, porque no apareció nunca, ni creo que va a aparecer ese expediente. Son las 10 de la mañana. ¿Me permitís? Vamos a la tanda y después charlamos sobre... El 26 de julio. Sobre la marcha de hoy. Bueno, Cristina va a estar en José C. Paz, en el mercado concentrador. 15:30, pero me decían ayer que por ahí se extiende, no va a ser 15:30, sino un poco más, 16:30. Así que los militantes de Moreno que vayan para allá van a llegar justo a la marcha, o en todo caso, Hueva va a estar esperando que termine esa marcha. No hay marcha, es un acto a las 20 horas. Acto, bueno. Mejor todavía, vamos a la tanda y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura Tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Karina le llamó en el control y en la operación técnica. Qué grande, Cari. Bueno, nos quedan 10 minutos para charlar porque está todo lo que hicimos ayer en el Consejo Deliberante, está pendiente la nota con el Cholo García y con Luis Ibáñez, y estamos hasta las 11. Pero siempre considero que las charlas en la tanda son más ricas que al aire. Y bueno, recrear la charla de la tanda publicitaria en cualquier medio al aire, en este caso es como una obligación, y es una obligación para los peronistas. Hoy es una fecha que, cuando la recuerdo, por lo menos dos años atrás, tenía algo de mística, había energía, hasta había disputa. Y la antorcha, se lo preguntaba a Palacio, la antorcha no es un fósforo grande prendido. La simbología de la antorcha es iluminar el paso de Evita a lo que se llama la eternidad. Ayer en el Consejo, hasta Carlos López y creo que hay... María Melamed, que es de la Unión Probún, reconocieron que Evita dejó de pertenecer al justicialismo, se convirtió en la abanderada de los humildes, pero además esa mujer que le dio a las mujeres una entidad y una conciencia que hasta el momento no existía. Recuerden ustedes que hacia finales de la década del 40... accede la mujer al voto. Estaba negado ese derecho para la mujer y es Evita que lo consagra con tantas otras mujeres. Lo que me sorprendió de lo que me comentaba recién, antes de la tanda, la concejal Palacio, es que hoy ni siquiera hay marcha. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se va perdiendo? Y una pregunta se lo hice una peronista de 83 años que te contaba recién. Que terminó contestando lo mismo que yo. Contestó lo mismo que vos. Primero, la preocupación que tiene es que va desapareciendo con una intencionalidad la liturgia, que eso toca la doctrina, y fundamentalmente ya los jóvenes no le preguntan a los viejos cómo era. Mira, la verdad que por ahí puede significar decir, bueno, está bien, hay una marcha de antorcha, porque tendrá miedo que se confunda con otra marcha, con las marchas actuales que hay, qué sé yo, no sé. Yo creo que hay ritos y hay liturgia. Cuando uno cree fervientemente en algo, cuando uno apuesta a una idea, a un sentimiento, desde la espiritualidad o desde la militancia política, hay ritos y liturgia. Y lo que va alimentando la esencia del ser son esos ritos y esa liturgia. Y la marcha de las antorchas es, como bien vos dijiste y hablábamos en el corte recién, no es cualquier liturgia. El pueblo le ilumina el camino a Eva Perón para el paso del otro lado, en un gesto de agradecimiento, podés estar de acuerdo o no, pero un gesto de agradecimiento de haber traído a los que estaban allá abajo de todo, ¿no? Ella decía sus grasitas. Yo escribí una editorial en mi revistita Solidaridad Popular. Hoy a los grasitos le dicen los pobres estructurales, ¿viste? Qué tremendo esa frase de pobres estructurales. O los ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Viste? Tremendo. Sí. Bueno, para ella eran los grasitas, pero ella trajo a esos sumergidos, a esos que ya estaban abajo, y le dijo, para vos hay una vida. Es un derecho esa vida, ¿no? Entonces, cuando desaparece la marcha de las antorchas, a mí me cabe esta pregunta, ¿por qué se ataja la liturgia? Porque si yo atajo la liturgia o el rito, que es lo que uno cree fervientemente, de alguna manera estoy menoscabando la esencia. Entonces, si yo no tengo ese fervor militante, esas ganas de militar, esas ganas de decir, bueno, a ver qué decía el general Perón, o qué decía Evita, y agarro sus libros y leo, que ha sido mi propio proceso como militante política, y leo y me empapo, y como también, qué sé yo, puedo hablar desde otra disciplina, desde la religiosidad, bueno, me leo el libro del budismo o del hinduismo, digo, porque así nos manejamos los seres humanos en la vida, y me conformo nada más que con un acto. Digo, no está mal el acto y me parece muy bien, y está bueno porque es un momento de encuentro de todos los peronistas, porque eso es lo bueno, que vamos a estar todas las fuerzas peronistas, cada una con su propia identidad. Pero esto de la marcha me parece que va a la esencia del peronismo. De un peronismo en donde hay algunos que todavía creemos que ese fervor y ese fuego militante tiene que estar y que va acompañado por la doctrina de General Perón y de Eva Perón, y de otros pensadores políticos, filosóficos que han aportado este movimiento, uh-huh. A una militancia en donde mostramos los bombos, a ver quién somos, cuánto me pagan o me dejan de pagar, cuántos micros movilizo. El militante hoy tiene que ir sin boleto, con su tarjeta SUBE, si la tiene, porque en realidad le va a rendir un homenaje a una mujer. Yo ayer, en mi reconocimiento, hablé de la gesta de las mujeres patrióticas, y Eva Perón fue una patriota que logró, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como bien vos dijiste, decir, chicas, ustedes pueden votar, lo digo en términos como lo diría hoy, y nos puso las banderas al hombro a las mujeres. Entonces yo digo, el militante tiene que ir por eso. No, ni siquiera porque se lo pida su dirigente, el que realmente es peronista. Acá la preocupación que se te instala, vos formada en este peronismo de la liturgia, hasta de lo místico por momentos. Es místico, totalmente. Sí, por eso. Que el conductor del PJ tenga, y estoy hablando de Hues, porque es el conductor del PJ desde el año 95 esta parte, no sostenga esto de la liturgia, bueno, ya no es marcha, no hay antorchas, es un acto. Es un acto. Entonces, ¿a vos a dónde te interpela eso? Que el conductor vaya renunciando a algo que él potenció durante años, porque sí, él lo potenció. Sí, me parece que siempre la marcha de las antorchas, cuando surgió de la cabeza de Mariano y de Patricia y de Silvia, que es el grupo político fuerte de que hoy conduce los destinos de Moreno, uh-huh. Porque es así, me parece que lo pensaron desde el mismo lugar donde yo lo estoy diciendo. Claro. Yo no me bajé de esa idea. No sé por qué ellos se habrán bajado de esa idea. El kirchnerismo va por eso. O Cristina, a ver, mira, el kirchnerismo es tan amplio. El no, kirchnerismo es peronismo. Mira, exactamente. La otra vez yo escuchaba una discusión de si sos kirchnerista o no sos kirchnerista. Si sos kirchnerista, no sos peronista. Y yo, esto es lo que te quiero contestar. Ah. Entonces yo dije, yo nunca voy a dejar de ser peronista. Hoy el kirchnerismo encarna alguno de lo que yo alguna vez soñé, no todo, porque obviamente falta todavía para el proceso que yo pretendo y aspiro, pero es el proceso que más se acerca a lo que yo soñé en algún momento para mí, para mi familia, para mis hijos, para la comunidad. Ahora, eso no significa yo soy kirchnerista, yo soy peronista y estoy adhiriendo al proceso de Cristina y de Néstor, que pudieron plasmar en algunas cuestiones de gobierno lo que alguna vez habló Eva Perón y el general Perón. Entonces, ahí está el quid de la cuestión y de la madre de toda la batalla, que yo a veces me encuentro con personas que dicen, yo soy kirchnerista, y yo les digo, bueno, viste, la muerte de Kirchner te demuestra que nadie es eterno ni infalible. Las muertes de Perón y de Evita te demuestra. Entonces, ¿qué es lo que vos levantás del kirchnerismo? Y el kirchnerismo es es peronismo, y de hecho creo que los últimos actos de Cristina, y sobre todo con el enfrentamiento con Moyano, ella salió a hablar desde un lugar del peronismo y mencionó varias veces en sus discursos al general Perón y habló desde la postura del peronismo, porque tal vez también ella se haya dado cuenta, ¿no? Me parece que es una mujer muy inteligente, que esta instalación del kirchnerismo deja un poco de lado al peronismo. Yo no lo siento así, pero hay algunos que sí lo viven así, y no está bueno. Y no está bueno. No, me imagino. Por lo menos para mí desde mi postura política ideológica, ¿entendés? Bueno, porque los procesos los llevan adelante los hombres, pero los exceden a los hombres. Mira, te voy a decir algo que lo he discutido con vos y con otros peronistas. Menem fue peronismo. Claro. Y ustedes adhirieron a Menem. Pero te lo digo a ustedes, no desde la yo chicana. De lo personal no, pero, porque no lo voté, quedate tranquilo. Pero el proceso político el donde yo estaba así adhirió. No. ¿No lo votaste en el 95? Bueno, el proceso es decir, Huesa adhirió, las boletas están. Sí. Las boletas existen. Sí, tal cual. ¿Qué quiero decir? No, yo no reniego de eso. Hoy puede decirse, el modelo de los 90, no, el proceso de los 90 fue peronismo. Sin ahora, duda. Que algunos asuman eso, hay gestos de amnesia terribles y violentos. Pero fue, o mirá, el peronismo, no como siempre negar, decimos, no, se puede no es negar. Policlasista, es un movimiento. Bueno, fue la expresión del peronismo en ese tiempo. Exacto. Y entonces, los que pensaban en la eternización de Menem y buscaron por momentos retirar la liturgia y hasta la doctrina, después se terminó Menem y se sigue hablando de Perón y Evita. Es lo que yo te decía recién, los procesos... Se terminan, porque lo encarnan hombres. Lo que siguen es lo subyacente, la liturgia, la mística peronista. Y esto de Menem, el peronismo tiene esta amplitud, ¿no? Que encontrás personas que se sienten identificadas con las políticas neoliberales, otros que son más del centro medio y otros que tienen posturas más radicalizadas. Más de izquierda, con un pensamiento más de izquierda. Y en ese gran abanico, el peronismo, no son lucha de facciones, pero es como la sensación... Es muy pragmático, es muy versátil. Es muy versátil. Entonces, cabe, yo no puedo decir que Menem no es peronista, no lo puedo decir. No. Es peronista. Claro, como, John William Cook fue peronista. Uh-huh. Te digo dos ejemplos muy extremos. Sí. Entonces, eso hasta que rompió con el peronismo. Claro, hasta que rompió. Pero eso es el peronismo. ¿Entendés? Bueno, ¿vas a José C. Paz? No voy a José C. Paz, no. ¿Vas al acto? Sí, voy al acto con los compañeros de Colina. De Colina, porque Adriana Palacio es la líder de la agrupación Juana Azurduy. Y está en Colina. Y estoy en Colina. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Un gusto charlar. Voy a contar algo que se lo relataba Palacio. Y es que la semana pasada, fuimos a hacer una nota para un programa de televisión a Emma Tacta de Romero. Emma Tacta de Romero es una mujer que tiene tan solo 83 años. Es la expresión del peronismo de derecha, ¿sí? Y lo expresa sin titubear, sin sonrojarse, cuando le formulé una pregunta si estaba de acuerdo con los juicios a los militares, me dijo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se hagan los juicios a todos. Estoy de acuerdo que se haga juicio a los que realmente participaron. Y esto no solamente lo escuché de Emma Tacta de Romero, sino de otros peronistas, y de otros que no son peronistas. Pero en la larga charla de una hora tuvimos con ella, 20 minutos de grabación, no dejó de mencionar la necesidad que tiene ella como mujer peronista, que con 18 años conoció a Eva, que estuvo en Puerta de Hierro con Perón, de algo que le enseñó Evita y Perón. Es nunca pierdan de vista la unidad. Aun cuando no se trabaje en la unidad... El mensaje fue siempre, nunca pierdan de vista la unidad del pueblo trabajador y de los peronistas. Y su mayor preocupación y dolor es que ya los jóvenes, las nuevas generaciones, no van a la captura de ese conocimiento que porta una mujer con esta formación ideológica y con esta carga ideológica. Ella tenía 18 años cuando conoce a Eva y nos contaba que fue con su hijo en brazos para conocer a Eva y hablar con ella, y estuvo 10 horas esperándola. Y eso de las 12 de la noche, había ido muy temprano, con su bebé en brazos y ya estaba cansada, cuando Eva la recibe, le dice, discúlpame, pero yo solamente a esta hora recibo a las personas que quiero escuchar. Y eso la marcó para siempre a Emma Tacta de Romero, que después se casa con el caudillo del Partido Autonomista de Corrientes, Romero. Y en Puerta de Hierro conoce más profundamente a Perón, y hablando de Menem, Perón le dice a Emma que había visto a un joven en La Rioja hablando en un encuentro estudiantil o universitario, y pregunta quién es, y cuando le dicen Menem dice, vaya y búsquelo. Esa persona tiene futuro. Fue presidente de la Nación. Si alguien duda de que Menem es peronista, es porque me toma de boludo y no tengo ganas, la verdad. No podemos decir ganas. Lo que no es. No, claro. Porque uno fue, no puede... Claro. Digo, Entonces, es como en la vida. En tu vida, macanas te habrás mandado y te vas a tener que hacer cargo. Pero por supuesto. Entonces, es así. Lo que estaba tratando de sintetizar es que, efectivamente, el peronismo es un movimiento. Ahora, nunca había pasado hasta hoy una avanzada tan importante sobre la liturgia y sobre la doctrina. Esto no había ocurrido. Y ustedes, los que más o menos tienen alguna lectura política, saben que desde hace tiempo, o desde siempre, la idea del peronista es superarlo a Perón, cualquiera. Menem lo intentó, hasta que terminó el proceso. Perón ya no está, Evita no está, pero ese legado sigue existiendo. Es esa fogata que trataba de explicar en la pregunta a Palacio, y que no va a desaparecer. El punto es si la creación de un tercer movimiento histórico, que es lo que desde hace tiempo algunos abrevan, debe prescindir de esta liturgia para construir una liturgia en la simbología de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Si ustedes ingresan a cualquier página de internet hoy, van a encontrar, sobre todo en aquellas que son de entretenimiento, una encuesta que dice, ¿Cristina puede ser mejor que Evita? No es por el día. Es porque se busca eso como una superación hasta doctrinaria. Y créame que si uno hace un repaso muy veloz del kirchnerismo, al comienzo prescindió Néstor y Cristina de Perón y Evita. Los actos en el Teatro Argentino de La Plata eran de globitos y serpentina, nada que ver con el bombo. Y así siguió avanzando hasta la transversalidad Cobos vicepresidente. Y es ahora cuando siente que Moyano y algunos sectores del peronismo se le paran, es que ayer hizo el anuncio del billete de EVA. Ayer lo hizo. El de 100 pesos sustituyendo a Roca, lo cual es importante. Es un hecho. Es un hecho. Chau Roca. Es reconocer. Viste que era una campaña Chau Roca. Bueno, Cristina presentó el billete con Evita, listo. Es un hecho de poner... construye su simbología. Es un enorme cuadro político y tiene suma inteligencia, Cristina, y mucha prepotencia. Y esto los peronistas lo saben. Entonces hay como un reagrupamiento de los peronistas, no por la preservación de ellos, sino porque eso que es un legado no puede perderse. Y me parece que la crisis ni siquiera va a estar por la guita, va a estar ahí. Ahí hay hay levadura para que exista discusión. Y está bueno que exista la discusión. Porque y yo está creo... bueno que discutan y que nos llamen y que nos cuenten. Ahí va a estar bueno. El tema es quién convoca la discusión. Ah, bueno. Nosotros podemos hacer algunos programas y convocarlos. Claro, seguramente, porque tenemos que estar todos los actores del peronismo en esta discusión. Sí, sí. ¿No? Pues si no, no sirve. Palacio está tan preocupada como Emma Tacta de Romero, quiero decir. Sí, totalmente. 10:23, ya venimos. Gracias. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. degradan y no nos preguntan nada. ¿Qué hay que hacer? Yo estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,

Karina me pone al aire. Ya pasó la entrevista con Adriana Palacio. Hoy va a ser una marcha, un acto, perdón, con las características propias de lo que se intentó transmitir aquí. Es una nota que hace para muchos claramente al peronismo, pero hace al poder, hace a la institucionalidad, hace a la gestión, hace a todo, porque son vasos comunicantes, eso. Volviendo a la sesión de ayer. Vamos a poner al aire la cobertura que hicimos, ¿ok? Primero vamos a escuchar a Carlos López, quien fue el concejal que solicitó y mocionó la interpelación de Mariano Güez por el escandaloso pago al Trébol, ¿sí? ¿Qué es lo que considera López? Que nunca, nunca el Consejo Deliberante en su conjunto va a aceptar y va a imponerle condiciones al Ejecutivo para que éste gire el expediente madre. Y con el expediente madre y con todas las facturas que faltan, ¿qué se va a autodenunciar, Güez? Se va a autodenunciar a Rey. Por eso no es una cuestión de forma. ¿Es un gesto político el de ayer de López? Indudablemente. ¿Sabía López que no iba a ser acompañado? Claro. No es estúpido. Es un gesto político. Expone, sobre todo a la oposición, a defender lo indefendible. Y lo hizo. Es decir, si es eso lo que buscaba López, lo logró. Lo escuchamos a Carlos López ayer leyendo la nota que presentó en el Consejo Deliberante. La moción de privilegio y a última hora sobre el cierre de la actividad administrativa del Consejo, he presentado un proyecto de resolución para que, de ser aprobado, se lo cite al señor Intendente. En el proyecto de resolución dice: visto las expresiones vertidas durante el análisis de la rendición de cuentas 2011 en este HCD, y considerando que las principales objeciones realizadas tanto a referidas irregularidades detectadas en torno a la compra de combustible como las referidas a la facturación y correspondientes pagos por el servicio de recolección de residuos de la empresa Trébol Sociedad Anónima no fueron contestadas en dicha sesión ni tampoco fue objeto de manifestación alguna por parte del Intendente ni de otros funcionarios del Departamento Ejecutivo, a pesar de la profusa difusión que tuvieron estos temas a través de los medios informativos locales. Que si bien la rendición de cuentas fue aprobada por mayoría, los montos objetados en razón del contrato de recolección de residuos nos obliga a pedir las explicaciones debidas. Que ha sido el propio Intendente licenciado Mariano Güez quien en declaraciones periodísticas a partir de las críticas referidas al aumento del 100% del presupuesto 2011 al 2012 del citado contrato manifestó que en realidad se trata de un sinceramiento y que no estaba para mentirle a nadie, de lo que tenemos que inferir forzosamente que el cuestionamiento a la gestión del Intendente del mandato cumplido Andrés Arregui. Independientemente de lo expresado anteriormente, el servicio en cuestión exhibe en la actualidad preocupantes niveles de incumplimiento, que por lo expuesto y ante la falta de explicaciones oficiales se hace necesaria la comparecencia del actual Intendente para clarificar tanto lo referido a los pagos por servicios no realizados como la diferencia de aproximadamente 24 millones de pesos entre lo facturado a la empresa El Trébol Sociedad Anónima y los registros obrantes en el balance del ejercicio 2011, como el alcance de sus declaraciones a la prensa anteriormente mencionadas. Por todo ello, el Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente resolución. Cítase al Intendente Municipal, licenciado Mariano Güez, a responder sobre las objeciones expresadas en el recinto de este HCD referidas a la ejecución del contrato de recolección de residuos en el marco del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2011 y del actual estado de dicho servicio. Artículo segundo, de forma. Ahí escuchábamos a Carlos López. La sesión pasó a máxima velocidad. El único momento, o los únicos momentos, porque fueron dos por lo menos, donde se habló de un expediente, como te comentaba, fue ese reconocimiento que se hizo a un boxeador que alcanzó un título mundial de la Organización Mundial de Boxeo, Chávez, de apellido, y un joven ciclista que ganó el torneo argentino. Ahí sí hubo aplausos, y se reconoció el esfuerzo de estos deportistas morenenses, y después se leyeron los expedientes, que es la lectura del expediente, el número y el traducido, que es el rótulo del mismo, no muchas veces rotulado con claridad, para que cualquiera sepa qué se vota. Culminada la sesión, que fue rápida, charlamos con los concejales que aceptaron quedarse un minuto y hablar con Recorte Informativo. En este caso vamos a escuchar a Barreiro. Barreiro es integrante de la Juventud Peronista de Pueblo Libre. Es el hijo de Yolanda Ortiz. Y él aceptó la entrevista y le pregunté por la interpelación. El oficialismo, de hecho, rechazó la interpelación a Mariano Hues. Y Barreiro expresó lo siguiente. No, mira, primero dejar marcado la postura que llevamos del Consejo Deliberante, ¿no? Y es que venimos trabajando en comisión con los secretarios. Hace una semana atrás tuvimos al secretario de Obras Públicas sentado en la Comisión de Obras Públicas, donde el concejal López estaba presente. Y dentro del tema, yo no habíamos incluido este tema porque creíamos que no había tantas dudas. Sabíamos que había tantas dudas políticas sobre este tema, lo hubiéramos discutido ahí, lo hubiéramos charlado con el secretario de Obras Públicas. Me parece políticamente por ahí muy apurado este planteo así de hablar de interpelación cuando tuvimos los tiempos y los momentos para plantearlo en comisión, como se debe laburar en el Consejo Deliberante, como se debe trabajar en el Consejo Deliberante, que es en comisión, ¿no? Me pareció que ahí fue apresurado esto. Después me parece que los planteos son lógicos, pero si tuvimos la oportunidad, me parece que quedó marcado en el recinto que hay otra lógica de trabajo que venimos trayendo en el Consejo, que es más de dialogar, más de asadiento con los secretarios. Tenemos la promesa del señor Intendente de que cada vez que tengamos un tema complicado poder traer a los secretarios al Consejo para que nos expliquen cómo viene cada uno de esos temas. O sea que me parece que había que aprovechar ese canal de diálogo para sacar las inquietudes que tenemos cada uno y para aclararle muchas cosas a los vecinos, ¿no? ¿24 millones de pesos no es una duda? Puede ser, sí, trabajémoslo, digamos, yo no tengo la información, si vos preguntás si tengo la información ahora acá, no la tengo, si la tuviera la compartiríamos más. ¿Fue la rendición de cuentas que apareció el dato? Sí, fue la rendición de cuentas, digamos, todos nos vemos todos los temas en la rendición de cuentas, digo, por ahí podemos anotarlo para adelante y empezar a trabajarlo, ¿no? Lo anotamos en la cuenta. Para adelante, porque estamos hablando de 24 millones de pesos del año pasado. Y este es un desafío para inclusive el concejal López, que investigue cuántos millones se fueron desde que el Trébol asumió el servicio en el año 2002, porque nosotros lo denunciamos, bueno, hace 6 años que estamos aquí en esta radio recuperada, pero desde antes, desde el mismo inicio de la prestación del servicio, porque reemplazó a Ecurbana. El primer año, para que tengan ustedes medida, eran 6 millones de pesos. 6 millones 100 mil pesos. ¿Sabe cuánto terminó pagando la municipalidad? Es decir, nosotros el primer año, 9 millones y medio. Como lo tengo computado en un diario, ahí, y me acuerdo porque se lo consultaba al concejal radical Marino, que también arremetió contra el Trébol y empezó con los informes, pedidos que nunca fueron contestados. Lo dejamos a Barreiro ahí, pasamos a Pablo Lombardi, que es de Extracción Sindical, está en la Juventud Sindical de Facundo Moyano, es moyanista, ¿sí? Entonces le pregunté lo mismo, la interpelación, ¿por qué la rechazó? ¿Qué lectura política tiene? Y dijo esto. A lo que nosotros nos parecía como bloque era que no era lugar, sobre todo pensando en los mecanismos que estamos utilizando hoy en esta nueva etapa del Consejo Deliberante, o por lo menos desde lo que fue el periodo después de diciembre del 2011, ¿no? Donde hasta ahora lo que hemos acordado entre las diferentes fuerzas es que cada vez que necesitamos información por parte del Ejecutivo, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en cada una de las comisiones de trabajo y desde la comisión de trabajo, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, pedimos al Ejecutivo, en forma conjunta, con la fuerza de todo el Poder Legislativo, esa información y hemos pedido que cada vez que se solicitó que venga un secretario, necesitaba información, lo hemos hecho y han pasado ya, si no quisiera mentir, pero creo que 3 o 4 secretarios de Estado, arrancando con el de Hacienda, estuvo por obra pública, estuvieron de seguridad, estuvieron también por el área de salud y todo el tema de unidades sanitarias. Entonces nos parecía que más allá de las causas particulares que puede llegar y que expuso el concejal López, nos parecía que como mecanismo de funcionamiento nosotros veníamos acordando algo que tenía el poder de toda la institución legislativa del Consejo Deliberante, que era este acuerdo entre todas las fuerzas, y nos parecía que ese mecanismo venía funcionando. Y que bueno, este planteo del concejal López nos excede al conjunto y nos parece que pierde legitimidad y fuerza al no poderlo hacerlo de conjunto, cuando hasta ahora en ningún momento ninguna de las fuerzas se opuso, por más que haya sido requerido por una de las fuerzas. El acuerdo fue que todas las fuerzas nos parecía que era importante que esa información que se necesita para el trabajo cotidiano en el Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo se pueda brindar. El trabajo debió haber sido en conjunto. ¿Cómo sería esto? López informando en la comisión de, puede ser, asuntos legales. Que Güez no explicó, por ser heredero de Arregui, Arregui heredero de Güez en primera instancia, no justificó 24 millones de pesos. La lectura política que hace Carlos López es, si nunca nos dieron nada, nos van a dar ahora. Si lo decía en la Comisión de Asuntos Legales, la propuesta probable, del oficialismo es convoquemos a Martinelli, secretario de Economía, para que lo explique. Martinelli lo puede explicar, el tema es la documentación que respalde sus dichos. ¿Se entiende? Tiene que estar en un papel que diga por qué el valor de cuadra en el año 2011, al final, en lugar de ser 13, es 19. Eso tiene que estar acreditado porque esto no es un almacén la municipalidad, aun cuando parezca. No es un almacén, es un asiento contable. Deben tener respaldo legal cada una de las actuaciones. Entonces la lectura de López fue, ¿para qué lo voy a decir si en realidad nunca me van a responder? Porque no le respondieron a Marino en el año 2003, nunca le respondieron a Claudia Cef, a Aníbal Cef, a Machado, nunca a nadie. Vamos a escuchar a Néstor Joao del PRO y voy a contar después qué puede ocurrir con el tema del trébol. Porque lo voy a poner como un título de adelanto. Están agotadas las instancias administrativas, ya está. Lo administrativo, que también era un gesto político, terminar con lo administrativo. Joao del PRO dijo esto. Nosotros esto lo hemos tratado en la última rendición de cuentas, donde se hicieron, nosotros hemos rechazado la rendición de cuentas y hemos pedido los informes correspondientes. Entendemos que no está dadas las condiciones, no solamente de la parte de la documentación, porque falta mucha documentación, incluso en el mismo discurso el concejal López manifestó que le faltaban muchos expedientes, y traer a la figura del intendente una interpelación, tenés que tener realmente todos los elementos como para poder hacer una interpelación y dotarte del material que estás necesitando para esa interpelación. Si no, el objetivo que se está buscando es sanear 24 millones de pesos, que es lo que ha quedado en el interín. Por un lado, yo te comento, este es un tema medio atípico, porque la gestión y la falta de los 24 millones de pesos no es de la gestión de Mariano Güez, sino de la gestión de Andrés Arregui. Convengamos que Mariano Güez solamente gestionó 20 días del año 2011. Y lo que está denunciando el concejal López, con total razón, es básicamente todo el año 2011, donde fue la gestión de Andrés Arregui. Con lo cual, en este caso lo que tendríamos que estar interpelando es al secretario de Economía, que es el mismo secretario que se viene manteniendo a lo largo de las dos gestiones, y el cual vos tendrías una persona que estaría al tanto de la ejecución del presupuesto de la gestión de Arregui, como hoy lo está a cargo de la gestión de Mariano Güez. ¿Eso sería como una propuesta? ¿Ustedes avalarían una propuesta así, que sea la interpelación del secretario de Economía? Te lo comento como un nexo en la evaluación general del pedido. Que hay un elemento que es el que planteaba López, que tiene que ver con el envío del presupuesto. El presupuesto es falaz, porque si dice que se le van a pagar 72 millones al trébol y hay un devengado del año 2011 de 77, entonces... Claro, nosotros, no te olvides que somos un órgano de control, no de cogestión. Es decir, si el intendente evalúa y él en su discurso y en su propuesta de presupuesto dice que puede gestionar de tal manera, nosotros lo veremos en la rendición del próximo ejercicio, y es ahí donde nosotros tenemos que cargar las tintas con lo que manifestó en el momento de evaluar el presupuesto, en la rendición del presupuesto 2012 que se hará el año que viene. Da la impresión, concejal, que la figura de interpelación, que es una figura institucional, nunca puede ser aplicada. Nosotros hemos pedido la información, lo que pasa es que convengamos esto, no te olvides que este año está la renovación del contrato de concesión, con lo cual todos estos elementos van a ser tenidos en cuenta, y ahí creo que va a ser el momento en donde nosotros tenemos que hacer el análisis total de la gestión y de quiénes trataron esas gestiones. Me parece que ahí es donde nosotros nos tenemos que reunir con todos los elementos que venimos trayendo e incluso citar no solamente al intendente, sino que si tenemos que citar, tendremos que citar, y no es por quitarle tintas o responsabilidad al intendente de hoy. Me parece que esta gestión viene ya con un arrastre de la gestión de Arregui, no con la gestión de Güez. Por eso te estoy diciendo que si vamos a analizar la gestión de Güez, me parece que tenemos que estar hablando de este presupuesto que se está ejecutando. Bueno, está el concejal Carlos López en línea, ¿sí? Lo tenemos a Carlos López, que viene escuchando el programa y recabando datos de las expresiones políticas de Barreiro, de Lombardi y de Joao. López, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Les agradezco que me hayan dado este espacio. No, digamos, no me han llamado ustedes, lo llamé yo, me pareció oportuno. Una breve reflexión, porque pareciera que lo de ayer es una jugada caprichosa contra el intendente Güez, que acaba de asumir y que no tiene nada que ver con este tema. No tenemos que bucear muchísimo en la historia antigua para saber que Güez fue, digamos, el artífice de este contrato. Lo discutimos desde su inicio, que fuimos absolutamente críticos y presentamos una propuesta alternativa de un servicio mixto, pero en fin, creo esto es un poco de historia. Siendo lo reciente, es cierto que Mariano Güez asume el 10 de diciembre. Nada indica ni ha indicado que en los 10 años anteriores no haya gobernado Moreno, primero. En segundo término, yendo a lo más estricto referido a esta cuestión que nos ocupó ayer, me parece oportuno decir que Güez fue el primero que salió a decir, y hay documentos, digamos, creo que en la radio están presentes, en el periódico Para Usted y otros medios, donde dice que él viene a sincerar el presupuesto, que no está para mentirle a nadie, después no explicó más nada. Pero yendo más profundamente, que eso pudo haber sido un acto fallido, que se dio cuenta sobre la marcha que estaba haciendo una gran macana, que es reconocer la estafa que se estaba haciendo con la empresa El Trébol, me parece que después asumió la responsabilidad política de la gestión Arregui cuando en la rendición de cuentas es él, o por lo menos él instruye a uno de sus secretarios para que elabore el dictamen con el que los 8 concejales oficialistas defendieron la rendición de cuentas de Arregui. Creo que esto es lo principal. Por supuesto que instruyó a los 8 concejales para que ninguno se saliera de ese libreto y que defendieran a pie juntos la gestión de Arregui, con lo que le está... Es como endosar un pagaré esto. A ver, me parece que ya una cosa es denunciarlo y haberse quedado ahí y haber dejado que alguien defienda la gestión, que según él es distinta, y otra cosa es darle la cobertura política que le ha dado. Además, este contrato está en plena ejecución, es un contrato que tiene muchos problemas, lo vemos en todos los barrios, y no sabemos exactamente si tenemos el mismo nivel de dispendio económico de descontrol que hubo el año pasado. Así que estos eran los motivos que meritaban el pedido de interpelación del actual intendente. Bueno, una pregunta, lo decía recién, y si estaba escuchando la radio, iba a buscar yo un final de la cobertura de ayer. Si están agotados todos los trámites administrativos, ¿cuál es no, el no, siguiente? Quedan digamos, a ver, acá se puede hacer mucho todavía. ¿Qué quiere hacer usted, le iba a preguntar? Yo, es cierto que el nivel de probabilidades el nivel de probabilidades de haber obtenido una votación favorable ayer eran bastante limitados. Uh-huh. Pero realmente hubiese querido que el intendente demostrara su hombría de bien, se pusiera por encima del problema y pusiera todos estos números sobre la mesa. ¿Por qué? Porque realmente estamos frente, no solo frente al último año de ejecución del contrato de recolección de residuos, por lo que tendremos que afrontar un nuevo proceso licitatorio. No creo, ojalá se acuerde Wes que es justicialista y que los justicialistas entienden que el Estado debe cumplir un rol preponderante y que todas estas cuestiones del neoliberalismo, como la privatización de los servicios básicos, es un eje principal. Ojalá se acuerde de su peronismo en un día tan particular como el de hoy, y vaya adelante por la municipalización de este servicio. Pero entiendo que va a ir por otro camino. Me parece que la dilucidación de estos temas van a ayudar a no solo a que el municipio hoy estaría en condiciones de reclamarle sumas muy importantes de dinero a la empresa del Trébol por incumplimiento. Y creo que ese es el principal objetivo que yo hoy tengo a la vista. Así que yo tengo, mi objetivo es conseguir toda la información disponible. Apelo a la hombría de bien del intendente, si no tiene nada que ver con la gestión Arregui, no tiene que ver con este contrato, no tiene que ver con corrupción, que ponga los números sobre la mesa, que los exponga, lo estoy invitando, cortésmente. Bueno, no le va a dar nada, López. Bueno, por lo menos es lo que... Claro, bueno, claro, pero si no le dieron, he escuchado con atención... No le dieron en 10 años... A ver, la... He escuchado con atención y tomo la palabra de los concejales oficialistas que dijeron que en el seno de la comisión esto se tiene que tratar, así que vamos a intentar también. Bueno... Les tomé la palabra, ¿eh? Sí, yo... Me voy a permitir, así como me permití llamar hoy, sí. Llamarlo para comunicarles... ¿cuál es la respuesta en la comisión? Bueno, perfecto. Y le voy a decir algo, si me permite. ¿Sí? ¿Sí? Como creo que no le van a dar nada, pero ni a usted ni a nadie, porque no se van a autoinculpar, ¿sí? Porque no es del último año, es desde el comienzo, desde el año 2002. Yo creo que sí. Entonces, inclusive es un eje no falso, digo, sino limitado a pensar en los 24 millones de pesos del último año. Yo recordaba que en el año 2002... cuando terminó ese año, el ejercicio siguiente que analiza el año 2002, de 6 pasó a 9. Ah, bueno, 6 fue el primero. Creo. Claro, de 6 pasó a 9. Entonces, con fórmula polinómica, con aumento salarial, siempre ha sido incontrolable y es incontrolable porque la basura es una caja. Sí, recuerdo en esa en la sesión que se trató en época de receso legislativo con una sesión extraordinaria sin la presencia de la oposición, sí, casualmente. Sí, sí. Pero porque se aprovechó justamente... Se aprovechó eso, sí, esa sí. Situación. Claro. Y el expediente llegó como... la carátula de ese expediente, recuerdo. Ajá. Recuerdo. Intendente no decía, municipal. Recomposición de tarifas para la empresa Trébol. Decía intendente municipal sobre reclamo administrativo. Sobre reclamo administrativo. Que podía ser que cualquier empleado que hacía un reclamo, un peticionante que reclamaba por algún tema de la administración, algún particular. Y lo último para compartir con usted la audiencia es que el éxito de Wes sería culminar los 10 años del Trébol, porque esto empezó en el año 2002, ¿verdad? 10 años del Trébol sin una denuncia penal. Si él concluye con eso, podría decir, bueno, hubo denuncia siempre, pero en la justicia nunca llegó nada. ¿Y podrá seguir el Trébol o podrá venir otra empresa? ¿Eso lo dice Wes? No, este es un análisis no sé cómo. Mío. Este es un análisis mío. Ah, bien. Pensé que era una invitación de él. No. Sí, podemos complacerlo. Bueno. López, gracias. Hasta luego. Y por ahí lo complacen. ¿Quién te dice? 10:59 del Trébol, basta. Ya está, pasamos todo, ¿no? Sí, no. ¿Qué queda? No, vamos a escuchar el segundo audio de Lombardi, porque me parece que complementa lo que decía López. Hay algunos concejales que estarían en condiciones. Bueno, escuchen con atención a Pablo Lombardi, que le pregunté si él está de acuerdo en conocer la información y tener la información que debe ser pública, no solo del trébol, ojo, también de la perlita. Eso sin lugar a duda, y yo en eso creo que debería ser así. Pero te vuelvo a repetir, es decir, la verdad que este pedido puntual no pasó por ninguna de las comisiones de trabajo. Es decir, y nosotros si pasaba por las comisiones, ¿qué hubiese ocurrido? Y lo que ocurrió, lo que te acabo de decir, es decir, nosotros vamos a apoyar ese pedido de informe y que si hace falta sentarnos con el área competente del Ejecutivo, que se encarga del control, es decir, la ejecución de lo que hace la recolección y el tema de la entrega de lo, sí, de lo de la basura allá en el CENSE, que venga, digo, ¿no? Y que dé las explicaciones y que dé las herramientas y la información necesaria para poder evaluar esto que plantea el concejal López, ¿no? ¿Vos considerás que es imprescindible para transparentar la gestión? Porque creo que el mes que viene se va a trabajar ética pública. Que efectivamente se entregue lo que vos decís, que es toda la documentación, el original, para saber si efectivamente hay irregularidades o complicidad en el tema del trébol. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que acá hay dos grandes temas por delante, que uno es el del trébol y el otro es el de la perlita, que sin lugar a dudas, justo ayer tuvimos una reunión con la empresa tocando otro tema que tenía que ver con la modalidad de funcionamiento del boleto secundario, por un inconveniente que hubo ahora con un retraso en la entrega de la renovación de la tarjeta, y justamente se lo expresábamos ayer en la reunión de comisión de transporte, eso, la perlita, la necesidad de tener esa información para después poder actuar. Es imposible hoy poder tomar partido sobre un tema cuando esa información no está, es un insumo básico para eso. Entonces, más vale que cualquier pedido de información para el trabajo pleno de las tareas que nosotros tenemos planteadas es necesario. Por último, me parece que hay que admitir que los pedidos de informes sobre el trébol duermen el sueño de los justos. ¿Por qué en este momento se deberían entregar esos datos? Es decir, yo estoy... Por eso, vos estás hace poco. Bueno, yo te informo que pedí informes sobre el trébol. Ahí a patada. Nunca se respondieron. Es decir, para mí me parece algo totalmente fuera de lugar. Que haya información, que tiene que ser información pública, como es una licitación de un servicio, como el de recolección o como el de transporte, y que esa información no llegue a quienes estamos con la tarea de controlar esa gestión y ese funcionamiento del lugar que nos toca, ¿no? Y regular ese funcionamiento acorde al tiempo transcurrido y a la realidad cambiante que tiene el crecimiento de la población en Moreno, que afecta tanto la recolección como el tema del transporte. El no tener esa información previa nos inhabilita para poder tomar posturas que hagan al mejoramiento de ese servicio y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes acá en Moreno. Si nunca aparecen los datos, quedan inhabilitados para tomar una posición, ¿no? Entonces nunca van a tomar una posición porque necesitan del insumo básico, que es la información, que el Ejecutivo no la da. 11 de la mañana, lo llamamos Ibáñez, vos me decís, Bernardo. Sí, bueno, una tanda rápida y vamos con Luis Ibáñez para que haga una breve referencia de el aumento salarial. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Bañez no está, nos vamos. ¿Qué tema te gusta, Karina? ¿Te gusta algún tema? Si está ahí, pon el tema que a vos te guste. Decile al hombre que lo busque. Reitero que para los trabajadores municipales, ya que ha sido hoy el programa sobre lo municipal, sobre el presupuesto, sobre un día tan peronista... Pero, claro, fue como al pasar que lo dijo Palacio. Ayer hubo un reconocimiento, un homenaje que lo inició Mariel Fernández. Por este día se cumplen 60 años de la desaparición física de Evita. Y Mariel Fernández inició ese reconocimiento en el día de ayer, desde su banca como legisladora del movimiento Evita. Y luego continuó Carlos López y María Melamed. Carlos López del Frente Amplio Progresista y María Melamed de la Unión Vecinos de Moreno, que es la agrupación que conduce Claudia Seff. Todos recordaron a Evita. Para los que tienen recuerdos y los que creen y los que consideran que la justicia social debe ser una bandera nunca, nunca, que debe rebajarse, ni limitarse, es que ahora, en los próximos días, cuando cobren el aumento para el Sindicato de Trabajadores Municipales, es un aumento. Al básico es un 8%, 220 pesos. Más de 700 pases a planta permanente. Hay un aumento de la actividad crítica. Inclusión en la actividad crítica de compañeros que no la tenían. Recategorización para los compañeros a jubilarse. Y el aumento salarial, se pregunta ATE, insuficiente y desigual, ya que se le había propuesto a Mariano Hues en una reunión que tuvo ATE de tomar la masa de 1.334.000 pesos y dividir esta cifra por 4.400 empleados municipales, lo que daría 303 pesos para cada empleado, desde el intendente allá abajo. Lo que se decidió fue descartar esta medida socialista e ir hacia aquella que amplía la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen, no los que más ganan, porque no es un aumento, sino es una recomposición. Nos estamos yendo, mañana trabajaremos con Ibáñez, que estuvo ahí en la casa, pero se fue. Se fue. Ibáñez se fue. Nosotros también nos tenemos que ir. Karina Leguizamón en la puesta técnica hoy, y la operación de este programa, junto a Bernardo Tosi, que hizo de productor, y también en el manejo de consola, quien les habla, Rubén Bustamante. El equipo lo conformamos, la plenitud del equipo,